sismos repentinos y profundos al entrar en contacto con la atmósfera del planeta Tundia. Pero no se alarmen, moverse y bailar sin poder detenerse son solo algunos de los efectos de visitar a planeta Tundia. Aterrizamos en 4, 3, 2, 1.